en México. La tierra es de quien la trabaja, una frase que resuena cada 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, una frase pronunciada por Emiliano Zapata, que pasó a la historia y precisamente este mes también se cumplen 97 años de la muerte de Zapata y muchas comunidades campesinas lo conmemoran luchando por la tierra. Sobre esto nos cuentan más Sandra Luz Cruz y Alfredo Cepeda de Radio Guayacocotla. A quienes se encuentren en sintonía del informativo Voces Nuestras, reciban saludos desde México. Esta es la información. El pasado 10 de abril se cumplieron 97 años del asesinato del general Emiliano Zapata, un hombre mexicano revolucionario que durante su vida luchó por derechos igualitarios para los más pobres en este país. En el marco de la conmemoración de este 97 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, organizaciones campesinas de uno de los municipios más pobres y abandonados del estado de Veracruz, celebraron 30 años de lucha, 30 años de defender sus derechos humanos. El municipio se llama Texcatepec, ahí vive el pueblo indígena Otomí, ahí se encuentran también dos organizaciones con una larga historia de lucha, la Unión Campesina Zapatista, UCZ, y el Comité de Defensa Campesina, CDC. Estas dos organizaciones cumplen en este mes de abril 30 años de caminar juntos, juntas, hombro con hombro, siempre buscando la igualdad de derechos para el pueblo indígena otomí. Ese día, el 10 de abril, se llevó a cabo una marcha en este municipio indígena para exigirle a las autoridades que cumplan con sus obligaciones y para denunciar también las malas condiciones de salud y de educación, entre otras, que están viviendo en ese municipio. La entrevista es de nuestro compañero Alfredo Cepeda a Quirino Pérez Isaías, secretario general de estas dos organizaciones, UCZ y CDC. Estamos aquí en la celebración de la fiesta de Emiliano Zapata, del aniversario de Emiliano Zapata, en el municipio de Texcatepec. Estamos hablando con Quirino Pérez Isaías, que es el secretario general de la organización de la UCZ y el CDC. ¿Qué importancia tiene esta acción que se hizo el día del aniversario de Emiliano Zapata, Quirino? Para nuestras organizaciones tiene mucha importancia, porque es se le demuestra a los gobiernos federales y estatales que estamos en pie de lucha, que seguimos en pie de lucha para nuestra tierra, que está abandonado el campo, la agricultura, en salud, que estamos en nuestras clínicas están en pésimas condiciones, no tenemos un servicio de salud, de médicos al 100 ni a un 20%. Estamos plenamente olvidados. Este 10 de abril, más que festejar un aniversario más de la muerte de Zapata, que fue un luchador de tierras para los campesinos, es también de nuestra organización, que de 30 años de lucha, por eso estamos luchando. 30 años de organización de la UCZ-CDC, ¿cómo ves el ánimo de la gente? Pues el ánimo de la gente de las dos organizaciones está, lo veo muy bien, gracias a Dios, están animados, están nuevamente han despertado, se han puesto en pie, están puestos para seguir luchando, puestos para seguir siendo más marchas. A las organizaciones que siguen luchando a nivel país, las organizaciones que ahorita están luchando, que van marchando, también les queremos mandar un saludo y decirles que estamos con ellos, que no se dejen, que nosotros seguimos también en pie de lucha acá en Texcatepec. Esta es la información que compartimos desde Radio Guayacocotla en México. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.